hemos empezado esta edición de Identagile 23 con Momboyo y su tema Cabidela, extraído del álbum Nada de Novo y disponible en Free Music Archive. Estamos ante un grupo brasileño, ya lo habrás notado, y que tiene dos discos en esa plataforma. El más reciente se titula Amigo del Tiempo y se les incluye dentro del movimiento Mangue Beat. Surgía dicho conglomerado de artistas en 1991, más o menos por esa época, en la ciudad de Recife, al noreste de Brasil. Y en sus principios, pues eso de beat hacía referencia a la música electrónica, que se juntaba con otros muchos estilos, por supuesto la música popular brasileña, samba, etcétera, pero también hip hop, rock psicodélico, incluso un estilo bastante rico en influencias y que ya ha tenido bastante desarrollo como para tener una segunda generación a la que pertenece Momboyo junto a otras bandas como China o Maquinado. Y ahora los debutantes nos van a hablar de las peripecias de un grupo en internet en esta canción titulada Tapes, cintas. Debutante's ball, don't fall in love. Form a rock and roll band over the internet. And if you can't sing, everybody's gotta know that. Hey man, it's okay. You can turn it off a bit. Pretend you're part of the Virgin and Devonport rock and roll scene. And when no one's looking, get down the nostalgia and the hysteria. Tips, everybody. A pesar de su nombre, no son un grupo español, sino de Nueva Zelanda. Debutantes nos han sorprendido con este tema, Tapes, incluido en su EP homónimo y disponible desde la plataforma bandcamp.com. Este cuarteto se formó a comienzos de 2005, sacaron este EP de 3 canciones en diciembre de 2008 y creo que desde entonces no han podido editar nuevas canciones. Tuvieron algún problema con la batería y ya desde entonces al parecer se han disuelto o por lo menos han pasado a la inactividad. Pero bueno, seguimos aguardando algún otro lanzamiento de los debutantes y mientras tanto, pues vamos con la versión. esa sección fija de los lunes en la que ponemos una canción más o menos conocida, pero interpretada por un artista que se mueve dentro del NetAudio. En este caso, The Sarcastic Dharma Society recupera un tema de Graham Nash, de Crosby, Stills, Nash & Young, titulado Our House, Nuestra Casa. Vibraciones sesenteras a tope. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Como esta versión a cargo de la Sarcastic Dharma Society del tema Our House de Crosby, Stills, Nash & Young. Aparece en el álbum Other People's Songs, Volume 1, las canciones de otra gente, y ese disco incluye versiones de los Beatles, de artistas más recientes como Pedro de Lyon, y también este tema Our House, que compuso originalmente Graham Nash, era el miembro británico y había estado en los Hollies antes de sumarse a Crosby y Stills. Y para el álbum de Déjà Vu de 1970, pues también estaba por allí el gran Neil Young. Y esa era la contribución que le recogía The Sarcastic Dharma Society en un disco, Other People's Songs, que se grabó en pocos días, entre septiembre y octubre de 2008. Y la idea de este músico de Portland, Oregon, Matt Buksinich, así se llama el jefe de la Sarcastic Dharma Society, pues su idea era hacer una canción por cada día y se supone que tiene planeado grabar algún volumen de versiones más. Pero sigamos ahora con nuestra selección de pop, rock y folk de los lunes, por ejemplo, con otro tema de los debutantes. Este se titula Rocket Park. Seguimos con los debutantes, ese grupo de Nueva Zelanda. Y bueno, si ya hemos escuchado en esta edición del lunes de Intangible 23 dos de las tres canciones de ese EP homónimo que tienen, será porque nos ha gustado bastante. Por ejemplo, esta Rocket Park es una verdadera invitación al baile y viene bien porque lo siguiente que vamos a poner es bastante sombrío. Una canción para piano, de esas que te dan ganas un poco de morirte, a cargo de Mark Noble, y se titula Flower Girl, la chica de la flor. Surprise! Surprise! Surprise! girl walks down her aisles, family sees her, family smiles, throws rose petals from her piles, rose grows far out many miles. Sometimes she makes poems, but mostly holds her rosary. She cries to God to be forgiven for everything varias personas que se llaman Mark Noble en internet, entre ellos un futbolista del West Ham United, pero el Mark Noble que nos interesa a nosotros es uno de esos cantautores de baja fidelidad que están surgiendo como hongos últimamente. Has podido comprobar que las condiciones de grabación no eran las más óptimas, pero a él no le importaba demasiado. Este tema, Flower Girl, lo ha editado como single en Bandcamp y tiene ese toque oscuro y obsesivo remarcado por los sonidos de un piano algo desafinado. No sabemos qué le habrá pasado exactamente a la chica de la flor, pero debe de haber sido una verdadera tragedia. Y es curiosa la música de Mark Noble. Dentro de un ratito pondremos otra de sus canciones. Aunque lo que toca a continuación es escuchar a un cantautor bien distinto. Se llama Andy Wagner. Y de vez en cuando vive en un sueño. Live in a dream. If you live in a dream, keep your eyes closed till you know where. Real life was none of these things. Days go by, the watchman calls and you learn how to die. It doesn't take long before you run out of time. Never mind about the way it should be done. There's a servant waiting round for every try to keep close. It's easy to hide when no one else goes. Let the bells ring. Don't be afraid to let yourself sing. Just follow the song you hear in your heart. Never mind about the way it should be done. There's a servant waiting round for everyone. Far off sea, there's water rising. Desert sand will soon be shore. Anymore, you can let it take you under, but the voice in your heart will never let you go. Save all the walls. For the fire, still sweating us all. It's your own feet once you watch them fall. Don't run from the light. Be your own foes and be your own guide. The ghosts from the past won't be by your side. Never mind about the way it should be done. There's a servant waiting around for Estás escuchando Intangible 23, este programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Acaba de sonar la canción de Andy Warner, Live in a Dream, del álbum Those Who Forgive y editado en Rock Proper. Those Who Forgive, Aquellos que Perdonan, se grabó en una semana y es el tercer trabajo de este cantautor de Chicago, acompañado por Matt Martin a la percusión, quien aquí hace además los coros. Y una de las cosas más curiosas que hemos descubierto mirando su página web, la de Andy Warner, es que ha tocado la guitarra en una producción de la ópera de Wagner, El Anillo de los Nibelungos. Ahí es nada. Eso nos remite en cualquier caso a épocas pasadas. Y perdida en el tiempo también suena a menudo la música de Mark Knopfler, de quien vamos a escuchar una segunda canción ahora. Su título es Love, Mark, como si fuera la despedida de una carta que dice: con amor, Mark. I crowds. I have rubbed your nose in feces. I'd think you'd get the message now. La la la la. La la la la la. Pues así termina esa carta dirigida por Mark Knopfler, al parecer, a una amante despechada. Esta sería la cara B, hablando en términos que han quedado ya obsoletos, del single Flower Girl, disponible en Bandcamp. Y en fin, su música me causa sentimientos encontrados. Por un lado, reconozco su excentricidad y creo que tiene talento, pero luego a veces estropea buenas canciones solo por gusto. Por ejemplo, en uno de sus discos tiene una versión de Little Person, que es la canción de la película Sinéad d'Oco de Nueva York de Charlie Kaufman, y que es muy bonita en su interpretación original. Pero Knopfler la destroza y, vamos, si por casualidad quieres comprobarlo, está en su álbum What April May Bring, que podrá traer abril. Pero así es la vida. Y volvemos a continuación con Mon Jovo, el grupo brasileño con el que abrimos esta edición de lunes de Intangible 23. Vamos a escuchar su canción El cielo, el sol y el mar. We'll be right back. De nuevo hemos escuchado a Momboyo con este tema que nos habla del cielo, el sol y el mar y que aparecía en su álbum Nada de Novo, disponible en el Free Music Archive. La verdad es que me gusta mucho el modo en que actualizan el pop rock brasileño estos muchachos y los dos discos que han colgado recientemente en esta plataforma, el Free Music Archive, constituyen una de las novedades más llamativas aparecidas ahí en las últimas semanas. Y no en ese sitio, sino en el archivo de internet, que son cosas distintas, Free Music Archive y archivo de internet, encontramos grabaciones en directo, como un concierto de agosto de 2001 del String Cheese Incident, donde tocaron, por ejemplo, el siguiente tema, se titula Latinismo. Thank you. The String Cheese Incident es una jam band de Colorado que comenzó su andadura en 1993 y todavía continúa en activo. Cumplen todos los requisitos de este tipo de grupos, siguiendo los patrones fijados por The Grateful Dead en los años 60. Las jam bands siempre tienen muchos miembros, de 5 en adelante, tocan canciones larguísimas y con espacio para solos instrumentales. Además, hacen del directo su principal actividad. De hecho, para una jam band, los discos de estudio son algo secundario, aunque también los graban de vez en cuando. Y todo esto se aplica a The String Cheese Incident, a los cuales hemos escuchado con este tema, Latinismo, interpretado en directo el 11 de agosto de 2001 en Oregón, Estados Unidos. Y que yo sepa, la canción Latinismo no está en ninguno de sus discos de estudio. Vamos acabando ya esta edición de Intangible 23, aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Y lo penúltimo que escucharemos es esta dosis de rock de garaje a cargo de Cool Devices, se titula Primitive, Primitivo. Siempre decimos que Rock Proper es un buen sitio para descargarse pop y rock de forma legal y gratuita. Por ejemplo, en su catálogo esta netlabel tiene a los Cool Devices, que los hemos escuchado con el tema Primitive dentro de un EP homónimo. Y del mismo modo está por ahí pues Andy Wagner, que según te contaba antes ha tocado incluso en una producción del compositor de música clásica del mismo nombre, y también están dentro del grupo de artistas de rock proper los que vienen ahora, The Notes and Scratches, con su tema The Other Side, el otro lado. Thank you. evening song of moonlight spent, the verses unforgiven dead. Another meter bent, another broken rest. And I always sing through curse-stained lips, the slant rhymes clanging meaningless that beg the veil lift between the choruses. Sing forgives. Another stands a risk diverse into that mist. And I always dream on restless nights, another day goes to the other side, another sunrise that I can never rise. Another sunrise that I can never ride. Final spark lights, and then the fire dies. Una bonita forma, creo yo, de terminar este programa del lunes de Intangible 23 con The Notes and Scratches y su canción The Other Side, incluida en el EP que también se titula así, El Otro Lado, y que se distribuye a través de la net label de Chicago, Rock Proper. Este grupo se juntó por primera vez en 2005, es un quinteto, y esperemos que siga entregando música de esta calidad. De momento tienen SP editado en Rock Proper junto a otros trabajos interesantes del Netaudio en su vertiente pop y folk, a cargo de artistas pues ya como los que hemos escuchado hoy, Cool Devices, Andy Wagner, etc. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar,